Dole Bui, bienvenido a la última frontera, el campo magnético de Mama Regina 11. Vida. Vida tienen las estrellas, siendo la vida antes que ellas. Vida tienen las aves, porque las hace cantar el sol. Vida tienen las olas, porque besan las playas con un gran amor. Vida tienen los vientos, que no necesitan de los documentos, y el mundo atraviesan, sembrando alimento y abonando el campo de su eterno Dios. Solebú, Papa Lisquita, y Solebú, Maestro Marzán. Solebú, Maestra Regina Once, nuevamente muchas gracias. Bueno, está lloviendo, ¿no? Sí, señora. Ese ya es el problema. Sí, señor. Esa es la gran ventaja, que ya está cayendo agua y... Pero entonces, madre, dígale a Santa Bárbara que mande por todo Antioquia, que lo está necesitando también. Pues no podemos ser desagradecidos. No, pero es que el problema con otra vez es porque cuando en Antioquia llovió, pero hubo mucho derrumbe. Sí, señora. Entonces, ¿todo por qué? Mire lo que está sucediendo en Antioquia, en Medellín. Allí salen todos pinchados a hablar de que la contaminación. Primero, tumbaron todos los árboles del río Medellín para poder hacer una mega obra, que me parece muy bueno. Pero también usted viaja a la finca mía, a la sede nuestra, en San Cristóbal, y todos esos edificios que hay ahí, que yo les dije, son árboles de cemento que ustedes hicieron construir allá, que permitieron, que fueron muy abusivos, porque está bien que se construya una casa, pero que todo a su alrededor esté lleno de árboles. Pero lamentablemente no dejaron poner ningún, o no pusieron ningún árbol, no pusieron ninguna. Bueno, hágale al edificio. Que entre otras cosas, yo veo algunos ahí en peligro también, ¿no? Sí, es bastante aterrador cuando uno pasa por ahí, por esa vía, y lo tiene ahí al pie, y uno ya piensa que ese edificio le va a caer encima. Así un como temblorcito, y le cuento, uno de esos edificios yo sé que se va a ir al fondo, pues en un temblor. Es muy lamentable porque la arquitectura y la ingeniería antioqueña ha sido la mejor del país, porque se construyó Antioquia y todo lo que se ha hecho en ese terreno tan hostil, porque ahí hay muchas montañas, y han logrado hacer carreteras, han logrado hacer obras muy buenas, pero últimamente no sé qué les está pasando, porque sí ha cambiado bastante su forma de hacer sus obras. No, y eso se volvió lleno de talleres, de motocicletas. San Cristóbal, es decir, el único amparo que hay allá, el único refugio para las palomitas y para los pajaritos y para los animalitos, es la sede nuestra. Allá está todo el refugio. Allá van las mariposas, porque ya no pueden ir a ningún otro lugar. Es el único refugio que tienen. Y yo lamento muchísimo que los gobiernos no se hayan dedicado más bien a la siembra de los árboles, y que no siembren cualquier árbol, porque fíjese en Bogotá cómo se está hundiendo de horrible. Cuando yo estuve en el consejo, les dije, por favor, no siembren esos árboles porque van a hundir a Bogotá, van a hundir todo. Pues se hundió Bogotá. Usted va por cualquier parte y ¡pum! Cayó al hueco. Cualquier momento un carro va a dar el volco y ya... Y va a haber una tragedia. Sí, va a voltearse y terrible, sí, porque, caso. Y no es un solo lugar, es por todo Bogotá, que es lo más triste, porque pues no hicieron caso cuando usted les sugirió desde el consejo que hicieran las siembras, inclusive les dijo cómo sembrar los árboles. Entonces, la terquedad, y eso se paga, madre, eso se paga. Se paga, pero lamentablemente lo tenemos que pagar todos los del pueblo, porque los que dan el permiso no saben absolutamente nada de eso, ¿no? Y ahí es donde uno dice, ¿dónde están aquellos defensores de la naturaleza, del medio ambiente? ¿Qué pasa con el Ministerio del Medio Ambiente? Que hay unas cosas que las frena innecesariamente, y hay otras que donde tienen que ejercer el poder, la defensa que le vendieran a la naturaleza, no se la dan. Por ejemplo, era la misma finca que a mí me vendía una parte, ¿no? Pero donde está la cárcel era un lugar precioso donde había, yo creo que hasta venados habían allá. Sí, en la finca, que se llamaba la finca de Don Willy. Acuérdese que él tenía unas ganas de que usted se la comprara. Sí. Y lamentablemente no se la compré porque yo no hubiera dejado hacer la cárcel pues ahí. Pues ellos quisieron comprar su finca para hacer la cárcel. Sí. Allá llegaron todos, estaba en la administración de la ma que hoy es maestra de Vejis, y ellos llegaron allá y cada uno, y la gente, es, véndanos, no importa el precio, pero queremos este lugar. Sí, es una lástima y una vergüenza que los gobernantes no se den cuenta que están matando a su propia población, pero no es su propia población, ellos mismos. Es que ellos llegan a Medellín y ahí mismo empiezan a afectarse. Por ahí estuve hablando con un señor y le dije, ¿qué pasó? Y me dijo, no, es que estoy afectado por la contaminación de Medellín. Y muchos niños van a morir y muchas personas van a morir gracias a esa contaminación. Que también hace muchos años yo saqué una cosa que llamaba gafas nasales y la llevé aquí para patentarla. Con eso la persona puede salir tranquilamente sin ningún problema y no se va a contaminar. Y cuando yo hice eso, me la negaron, que porque ya había gafas nasales que entonces no se podía. Lastimosamente yo no le puse filtros nasales, pero también me hubieran dicho, no, ya existe la palabra filtro. En todo caso, no me la quisieron aceptar. ¿Qué sucedió? Que lo vendieron, le vendieron mi patente, mi fórmula a China. En China, ni corto ni perezoso lo hicieron, lo están vendiendo en Canadá. No lo venden en ninguna otra parte, de miedo también. Pero una persona que me encontré, porque Dios me manda a mí todas las cosas, me la encontré en el camino y le conté. Y me dijo, no, en Colombia le vendieron la fórmula a China y allá se está haciendo esas gafas. Sí, es lamentable eso, porque como usted no ha permitido que allí haya serrucho, entonces por eso, madre, ellos saben que sus ideas tienen mucho fundamento, tienen mucha ayuda al pueblo colombiano y al mundo entero, entonces prefieren que no se haga desde Colombia, sino que lo hagan en otro lugar. Prefieren que la luz esté en otro lugar. Sí, bueno, por lo que le están dando plata, pero con la plata no se consigue la descontaminación, ¿no? Entonces lo se consigue es con árboles. Yo voy a hablar con el alcalde de Medellín para que nos permitan sembrar unos árboles ahí cerquita de Botero. Sí, y no solo por con, lo menos. El alcalde de Medellín, sino con el gobernador también de Medellín, el doctor Luis Pérez, también con todos los gobernadores y alcaldes de los municipios. Sí. Yo creo que eso sería, madre, si usted logra hablar con ellos, entonces a ver qué responden, a ver hasta dónde ellos le quieren porque ayudar al pueblo. Porque cada vez que se va a hacer algo, entonces, no, por esto y esto y esto, entonces ya nos frenan inmediatamente, queda frenada la vieja, ¿no? Sí, es que yo inclusive le pregunté una vez a un alcalde, que por qué había tanto filtro para llegar a donde él. Me dijo, no, aquí puede llegar el que quiera. Le dije, eso dicen ustedes en la radio. Pero uno pide una cita con usted y es bastante difícil. ¿Será que hay muchas cosas que ocultar? Yo creo que sí. Hay mucho para ocultar. Estoy muy triste, muy aburrida con el problema de Medellín, porque se llamaba la ciudad de la eterna primavera y ahora es un infierno, porque ahora la gente se va a contaminar muchísimo. Y mientras no se siembren árboles que crezcan rápido, no habrá absolutamente nada. Allá pueden llorar y patalear. Lo que sí hay que mandar es muchos aguaceros, porque con los aguaceros sí se descontamina mucho. ¿Y qué hablar de Bogotá? ¿Esos buses del Transmilenio? No, esos, no, Transmilenio y que los buses azules. Exacto, esos también. Y hoy veníamos, le estaba diciendo a Gloria que me lo filmara, ¿no? Porque yo sí voy a sacar eso para que se den cuenta quién es el que contamina. Hay días sin carro, ¡ah, qué maravilla! Pero salen las chimeneas de los camiones, las chimeneas de los buses azules, las chimeneas del Transmilenio, que para mí fue un pecado mortal que hubieran comprado esos buses. ¿Por qué no compran unos buses que no contaminen, pero contaminan a los mismos que están dentro del bus? Sí, es una cosa rara y por ahí salió un chiste en Facebook cuando se fueron a poner la queja porque había mucho problema del transporte masivo en Bogotá, y entonces preguntaban ellos, ¿y quién creó el Transmilenio? Pues Peñalosa. ¿Y quién es el actual alcalde? Peñalosa. Entonces, ¿ustedes para qué lo eligieron de nuevo? Es que, madre, uno no entiende. Esta es la oportunidad que tiene el señor alcalde para que reorganice las cosas. Y si no, se fregó la ciudad. No, estamos requete fregados todos, ¿no? Pero para no hablar de eso, madre, ¿usted qué va a hacer el 10? Acuérdese que el 10 tenemos. El 10 es el 11 saurológico. Sí. Que se va a hacer en la sede de Teusaquillo. Se va a abrir exclusivamente para eso y ya después se cierra porque hay que hacerlo allá.

Porque espero que me acompañen. Exacto, donde no me acompañen, sí, desbarato a todos. Listo, allá va a estar esa estela de luz, entra acompañándola, rodeándola y llevándola para que usted logre soltar ese nudo, ese señor de la columna que allí tiene que soltar ese nudo que a veces no deja respirar. Bueno, y también recordarles que estamos vendiendo ya las cruces, pero unas especiales para el 3 de mayo. Sí, señor, hay unas que la persona puede llenarla de lo que desee. No hay mucho, no hay muchas. Hay poquitas. Hay poquitas, entonces hicimos unas cruces que son como casi cristal, pero no son cristal. Una cruz muy linda. Muy linda. Sí, es algo muy bonito. Es una cruz muy linda y sobre todo que usted le puede echar o perfume, o aceite, o agua. Agua del río Jordán, del se río puede Jordán. Echar ahí, ¿cierto? Eso sí, hay que echarlos con una jeringa. Sí, porque el hueco es pequeño, sí, ahí para que pueda estar. Y esa cruz va a tener un magnetismo especial. Va a tener ese magnetismo especial y todo lo que allí se le eche, se le ponga, va a adquirir esa fuerza. Y al mismo tiempo, ¿puede ser agua también, normal, común y corriente? ¿Agua? Es mejor que le echen el agua al río Jordán. Es mejor que se la eche, porque aparte de la fuerza que tiene el agua, y va a tener la cruz una fuerza especial. Pero también se le puede echar el aceite y se le puede echar también perfume. Yo estoy sacando el perfume ahora. Alguien me decía que para qué le cambió, que el krila y el otro huele muy rico. Es muy cierto. Es un aroma extraordinaria, no es buena, es extraordinaria. Pero yo estoy sacando unos, le va a ayudar a la memoria. Entonces, por eso le cambié pues el aroma, que yo sé que les va a gustar. Ah, pero qué pereza, dijo una empleada mía. Entonces le dije yo, espérese para cuando usted me diga si está bueno o malo. Porque es que empiezan a criticar antes de tiempo. Pero yo lo cambié y lo cambié porque ya se acabó el programa de Krila y el Access. Entonces ahora el Access va a seguir, pero con otro aroma. El Krila va a seguir, pero con otro aroma. Sí, va a ser una cosa impactante tanto para el hombre como para la mujer. Ajá. Vamos a estar, ahí sí que nos vamos a tener rico. Que cuidar porque nos van a perseguir por ese aroma. Vamos a quedar oliendo delicioso. No, y sobre todo que sirve para la memoria, ¿no? Sí, usted está pensando siempre en que no sea un aroma de perfume, sino que al mismo tiempo pues entregue un beneficio, que es el beneficio de la memoria y que vamos a estar en boca de todo el mundo porque cada que pasemos por un lugar, la gente va a ser ¡wow! ¡Ay, tan rico! Sí. ¡Delicioso! Necesitamos también que todos estos días las personas utilicen el agua del río Jordán. Ustedes vieron cómo las cosas están, como yo les he dicho siempre. Me gustó muchísimo que hayan hecho la caminata y que no pasaba absolutamente nada. Algunas cositas pasaron, pero no tan terrible como se pensaba, ¿no? Todo porque siempre nosotros estuvimos haciendo trabajos especiales para que no sucediera nada, absolutamente nada. Estuve mirando un lugar, ya me olvidó cómo se llama, en donde el lugar más tranquilo del mundo, más seguro, de más progreso, pero era peor que Colombia. Ese lugar, ya se me olvidó. Pues recordemos, madre, que usted hace muchos años habló de que los gobiernos debían de estar empeñados en bajar los impuestos, bajarlos a la máxima expresión para que la gente pudiera tributar más, y Irlanda le hizo caso. Irlanda pasó a tener ese programa, digamos el suyo, pero después se fueron a los extremos y llegó el estado bienestar, que ya la gente, porque hay dinero, entonces ya no quiso trabajar, la gente ya no quiso hacer nada, sino ese estado bienestar de la cuna al sepulcro y se tiraron la economía. Ya me acordé, creo que Singapur, ¿no? Ah, es muy lindo, Singapur, es precioso. Pero ¿cómo era Singapur? Era peor que Colombia. Los robos eran impresionantes, pero no sé si estoy de acuerdo con eso. Empezaron a fusilar, ladrón por ladrón. Llámese del gobierno, llámese de la iglesia o de la calle. Todos los iban fusilando. Dijo, aquí tiene que estar. Allá una mujer está protegida 24 horas al día. Allá un niño está protegido 24 horas al día. Allá nadie puede hacer nada. Y si de pronto se va a colar alguien, entonces lo fusilan. Porque allá dicen, aquí no puede existir la maldad por ningún motivo, ¿no? Entonces, así como se matan las ratas, que son seres, criaturas. Entonces yo creo que llega un momento en que verdaderamente tiene que haber una limpieza. Pero ¿quién la tiene que hacer? No puede ser la guerrilla, no puede ser el gobierno, porque es que el gobierno es peor. No puede ser la iglesia porque está más contaminada que todos, ¿no? Entonces, yo creo que somos nosotros, no tenemos que ir a fusilarlos, sino a fusilarle la parte interna que tienen dañina estos gobiernos, porque la verdad es que estos gobiernos nos han destruido todo. ¿Cómo así que nos suben los impuestos a, yo creo que a 200% ahora, ¿no? Sí, inclusive mire la tasa de usura. La tasa de usura está al 32%. ¿Sí? Entonces, ¿qué están haciendo cuando usted hace compras con su tarjeta de crédito? No voy a volver a comprar. El 32. Es que eso, según, no lo he oído, pero es lo que se está diciendo, que el mismo ministro de Hacienda dice que no se debe ya, es que se está comprando demasiado. Entonces, ¿qué? Porque están comprando demasiados zapatos. Pero un padre de familia tiene que comprarle zapaticos a los niños o a las niñas para ir al colegio. ¿Y qué tal todos los que tienen 8 hijos, 10 hijos? Exacto. Entonces, mandarlo. De que le compren de a un solo zapato. Entonces, o como las épocas antiguas, madre, que los zapatos de los mayores iban para los menores y acaso quedaban buenos. Y a mí, y cuando me compraron unos, me dijeron, no los puede gastar mucho. Entonces, ¿qué hacía yo? Me iba de la casa a la escuela descalza. Y cuando iba a entrar a la escuela me ponía los zapatos, vea, para pues que no me gastaran. Yo a mí me tocó mucho descalza del todo. Pero no creo que era pobreza. Yo creo que eran, como mi papá y mi mamá eran medio bastante campesinos. Entonces pensaban que si ahorraban en unos zapatos estaban haciendo mucho. Y lo que dice, nos llenamos de niguas, de lombrices, de todo. Nosotros vivimos porque nos necesitaban en esta época. Pero la verdad, a mí personalmente me tocó el día que me hicieron la confirmación. Ese día yo estrené vestido porque me lo hizo mi hermana, porque ya iba a ser la madrina. Y estrené zapatos y todo. Luego vino la primera comunión, que fuimos a la iglesia y sacamos la lengua y ahí se fue la primera comunión. Pero volvimos a hacer otra primera comunión porque Mila, mi hermana, trabajaba en Coltejer. Cuando trabajaba en Coltejer, dijeron, vamos a hacerle la primera comunión a los que tengan hermanitas o hijos. Ya, ahí mismo nos llevaron a... Ay, aprovechar. Claro, y esas empresas hacen unas fiestas hermosas. Sí, entonces nos dieron vestido, zapatos, cucos y de todo. Ajá. Entonces ya habíamos sacado la lengua muchas veces. La primera comunión era para estrenar. Entonces, son cosas, modas estúpidas que hay. Nosotros, más que todo, la gente quería hacer la primera comunión, era por ponerse un vestido nuevo, o blanco y largo, ¿no? Y siempre lo hicimos. Bueno, entonces yo creo que ese es el problema de todos nosotros, de los padres que no saben cómo educar a sus hijos, que es una falta de gobierno también, porque el gobierno debe ponerle más bolas al campesino que al citadino. Porque el campesino se le debe llevar allá las facultades de agronomía, de veterinaria, todo lo que sea floricultura, todo esto se debe llevar es al campo. Y luego el gobierno debe llevar escuelas muy buenas, hospitales mejores al campo que a la ciudad. Entonces no tienen que venirse del campo a que les curen un dolor de estómago o el chikungunya. Maestra, hace aproximadamente unos 20, 25 años el gobierno japonés y el gobierno chino le hicieron una propuesta a Colombia para ellos, para que les permitieran tener unas agroindustrias y producir pues muchos alimentos, pero ellos estaban pensando en el futuro de su pueblo. Ajá. O sea que estaban pensando 25 años adelante cómo iban a llevarle de comida a su pueblo. Y ellos encontraron que aquí en Colombia era un terreno fértil donde podían producir comida muy buena, triplicar la producción y nos dejaban una parte y la otra se la llevaban ellos. Entonces nosotros quedábamos con alimento y exportábamos al mismo tiempo. Pero se quedó en veremos. Pero como no hay serrucho, entonces es el problema. Los que no podemos dar serrucho tenemos que agachar la cabeza ante la corrupción que existe en todas partes. Entonces yo creo que ojalá que descubran, por ejemplo, ya descubrieron lo del Banco de Panamá, los bancos de Panamá, ojalá que descubran los de Suiza, porque yo sé que Suiza va a ser descubierto también, que fue un paraíso fiscal maravilloso. Allá tienen plata todos los exgobernantes de Colombia en Suiza, allá. Y yo me acuerdo muchísimo cuando yo presenté la cuenta bancaria de la primera dama, cuando yo era ¿Senadora? Creo que era senadora. Cuando yo presenté, porque una alumna mía de Estados Unidos era gerente del banco, y yo me senté en su silla porque me dijo, ay, siéntese ahí para que me le deje fuercecita. Y yo me senté, pero de metida me puse a mirar y estaba la cuenta. Y entonces yo la presenté aquí. Casi me matan pues por eso, pero es triste que las primeras damas se atrevan a llevarse la plata del pueblo, ¿no? De todas formas, pues yo le agradezco mucho al maestro Marzán por acompañarme a este programa. A todos ustedes, gracias por permitirme estar dentro de su corazón y seguir mis huellas. Les deseamos un día muy feliz y que tengan todos salud, dinero, amor y felicidad. Bueno, radio oyentes, muchísimas gracias por permitirme compartir este panorama de Mamá Regina con todos ustedes. Esto es Dani Lisca, despidiendo con ustedes todo. ¡Hasta luego!